Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. No sé dónde estás, te he perdido. Hola. ¿Por qué me habías cerrado el micrófono? ¿Por qué me lo habías escondido, No es que te lo haya escondido, es que nos los tocan, ¿sabes? Sí. ¡Boicot! ¡Esto es boicot! Es que, a ver, normalmente tendrías que tener el 1302 y resulta que te han subido al 1524. Ah, vale. Entonces, claro, imagínate aquí tantos botones, tener que tocar y cotocar, pues, sí, a ver... Sí. Centralita, operadora. Sí, no, es un follón. No lo habéis visto, vosotros no lo habéis visto, esto. Que entren en la página web de la radio y que miren botones. Que miren porque hay muchos botones, aquí. Muchos botones que tocar. Por ejemplo, el del Facebook. Y es nuevo. ¡Hala! Y es nuevo, ¿eh? Entran en nuestra web, así la oficial, www.rtv-fm.com, y arriba tendréis un botoncito muy bonito y muy fenomenal que pone Facebook, así de lado. ¿Sí? O Facebook, ¿sabes? Oh. El día que leímos mal esto, ¿sí? Facebook. Y una imagen con nuestro logo. Bien. Que entre también el del Puede Entrar y el de Leite, y así que ya vayan entrando. Exacto, que vayan toda entrando. Toda la familia. También tenemos nuestro Facebook del Puede Entrar y nuestra web oficial también del Puede Entrar. Hay de todo oficial, pero también hay camisetas oficiales. Si la quieres, te la fabricas tú, ¿eh? O sea, no. Eso iba a decir yo. Digo, yo la mía no la pienso ceder, ¿eh? No. Hombre, ya. Nosotros te pasamos la imagen y vas a una copistería y te la hacen a un módico precio. O si no te la imprimes tú en casa. También. Lo que pasa es que más de uno se cargaría la impresora. Si aquí ya solo se la rompen por poner cuatro papeles. Imagínate la gente con la idea de poner una impresora. No. Con el tiempo tendremos reclamaciones nosotros. No, déjalo. En fin, también tenemos la compañía de nuestro amigo Manuel, que lo tenemos por aquí. No sé en qué micro está, o sea, realmente no sé. ¿En alguno? Sí, por ahí ha sonado. Lo tenemos por ahí de fondo. En fin, amigos, amigas, y comenzamos con una noticia que viene de su tierra. Dios. Y es que una mesa electoral gallega da por válida una papeleta con una loncha de chorizo. He llegado a oír que había dos lonchas de chorizo, no una, dos. Pues resulta que una mesa electoral del municipio gallego de Valdodubra contabilizó como válido un voto que iba acompañado de una loncha de chorizo, según publica el Correo Gallego, que incluso ilustra la noticia con una foto de la grasienta papeleta. El rotativo, con olor a chorizo, afirma que el voto a favor del PP fue inicialmente considerado nulo, pero tras revisar las instrucciones se consideró que la loncha de embutido no invalidaba el sufragio, ya que se podía distinguir que la papeleta era del PP. Los interventores del PP también se mostraron favorables a contabilizar el voto. Hombre, eso claro, como tontos. Mientras que el apoderado del BNG ha reclamado que se considere nulo por la dudosa intención del sufragio, según el Correo Gallego. Que normalmente se pone entre pan, no dentro de papel. Tal y como está el mundo, se dedica a regalar chorizo por el mundo. A ver, al igual es una indirecta, ¿eh? ¿Queremos más chorizos? No, Pepe, chorizos. Sí, claro. No hay pan para tanto chorizo. Ah, ahí estamos. Va, pues vamos a seguir con comidas. ¿Comidas? No, comida. Comida. Y al igual nos han traído la cena aquí, no nos hemos enterado. No, va a ser que no. Vaya. Pues esto es un tío que le dice a otro: oye, tío, he conocido a una mujer que tiene las tetas como cocos. Dice: ¿Pero cómo? ¿Así de grandes? Dice, no, de peludos. ¡Ah! En fin. El médico otorrino atiende a un viejecito millonario que había comenzado a usar un revolucionario aparato de audición. Le pregunta, ¿y entonces, señor Almeida, le gusta su nuevo aparato? Y dice, sí, es muy bueno. ¿Y su familia le ha gustado? Y dice, pues mira, todavía no se lo he contado a nadie, porque desde que lo tengo ya he cambiado el testamento 3 veces. ¡Dios! Estoy en minoría hasta que no venga Andrea, así que voy a soltar uno feminista y saldré corriendo, aviso, ¿vale? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ya empezamos, ¿no? Sí. La guerra. Sí. Bueno, yo tengo aquí a unos amigos, ¿eh? ¡Hola! Os eché de menos la semana pasada. Sí, nuestros grillitos que están preparados para ti. Única y exclusivamente con los ruidos de la selva, ¿sabes? No, sí, y las ranas. No, esa es Andrea. Eso es para Andrea. Yo quiero mis grillos. Bueno, tus grillos. Aquí están tus grillos. Y más grillos, va, ¿sabes? Deja que haga el chiste encima de los grillos. Va, que va a ser bonito. ¿En qué se parecen los hombres a los calcetines? Gracias. En que solo sirven para meter la pata. Gran compañía, mis Espera, grillos. Vamos a poner algo. No es nuestro, Vale, para que al menos parezca que alguien se ríe, ¿vale? Vale. No nos ha gustado. Es broma. Bueno, vamos con otro chiste que dice: una niña de Lepe de 10 años va a pescar con su padre y vuelve con el rostro absolutamente golpeado. Y la madre asustada le pregunta: hija, ¿qué ha pasado? De nada, mamá, fue un mosquito. ¿Y te picó? No, no tuvo tiempo. Papá lo mató con el remo. ¡Dios! ¡Qué dolor! ¡No! ¿Sabéis cuál es el nuevo coche para conducir sin carnet? ¿Cuál? El Alfa Ruquito. ¡Hostia! Una famosa modelo coge un avión hacia Nueva York con el billete de clase turista. Cuando llega al avión busca su asiento y de repente se encuentra con los asientos de primera clase. Viendo que estos son mucho más grandes y confortables, decide sentarse en el primer asiento vacío que ve. La azafata chequea su ticket y le dice a la chica que su asiento es de clase turista. Y la modelo responde: yo soy modelo y famosa, y voy a sentarme aquí hasta llegar a Nueva York. Frustrada, la azafata va a la cabina y le informa al capitán del problema. Y el capitán va a hablar con la modelo y le confirma que su asiento es de clase turista. Y ella vuelve a decir: soy modelo y famosa, y voy a sentarme aquí hasta llegar a Nueva York. El capitán no quiere causar problemas, con lo que se retira a la cabina para comentarle el problema al copiloto. Y el copiloto le dice que como tiene una novia modelo y famosa, sabe cómo manejarlas. Y él se hará cargo del problema y nada, va para allí, va a ver la modelo y le susurra algo al oído. Ella inmediatamente se levanta y dice: muchísimas gracias, y se va a sentar a su asiento de clase turista. El piloto y la azafata estaban observando, alucinan y van a preguntarle al copiloto: oye, ¿qué le has dicho? Y dice: nada, simplemente le informé que los asientos de primera clase no van a Nueva York. ¡Por Dios! Tela. Esto es una misión en África, todos los niños negros jugando a fútbol, pim pam, al cabo del rato aparece el cura y dice: niños, formad. Los niños se ponen en línea así de cara al cura y así señala uno con el dedo y dice: tú, niño, ¿quieres ser cristiano? El niño mira al cielo, se queda pensativo, dice: ¿sabe qué? Prefiero ser Messi. Malo, ¿eh? En fin, llegamos a la primerísima pausa del programa, pero antes, una noticia curiosa. Cuéntame. Y dice así: una mujer de Utah pone a la venta a su marido en una revista de clasificados. Ajá, está bien eso. Me voy a ir a Utah. Me voy a ir allí. En Washington, cansada de que su marido se pasara horas absorto jugando a videojuegos, Alice Bradley, una mujer de la localidad de Logan, en Utah, Estados Unidos, ha decidido darle un toque de atención y lo ha puesto a la venta en una revista online de clasificados. Fácil de mantener, solo necesita comida y agua cada 3 o 5 horas, reza el anuncio, en el que Bradley advierte que su marido también necesita internet y espacios para jugar. La gota que hizo colmar el vaso de la paciencia de Alice fue que el pasado 8 de noviembre, día en que se puso a la venta el videojuego Modern Warfare 3, Kelly Bradley, de 22 años, se pasó 48 horas seguidas jugando. Esos días, cuenta Alice, no le vio el pelo, así que decidió ponerle a la venta en Craigslist. Mi suegra me dijo que adelante, y así lo hizo. ¡Qué buen rollo con la suegra! El anuncio, aunque se trata de una broma, ha tenido numerosas respuestas. La mayoría han sido en tono humorístico, aunque también ha habido quien ha expresado su preocupación por la pareja y quien se ha ofrecido a Alice para sustituir a su marido. ¡Qué bueno! ¡Ojo, eh! ¡Al dato! En fin, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Ay, que kiriki, ay, que kirika, no mates al pollo, déjalo engordar. Ay, que kiriki, ay, que kirika, no mates al pollo, déjalo engordar. Ay, que kiriki, échale maíz, ay, que kirika, échale cebada. Cuando esté gordito, la que le había dado. Un pollo y una gallina, la cosa tiene que ver. Se han buscado la ruina al meterse en la cocina de María y de José. No saben la que le espera, la que le puede caer. Los dos van a cuando esté gordito la que le había dado. María, como es tan buena, no lo quiere ni pensar. Y mira para otro lado, y mira para otro lado, queriendo disimular. Y el niño que es muy gracioso, se ríe como un charrán, y al ver la cara del pollo, porque estamos en Navidad. Ay, kikiriki, ay, kikirika, no mates al pollo, déjalo engordar. Ay, kikiriki, ay, kikirika, cuando esté gordito, a la que le había dado. Ay, kikiriki, ay, kikirika, no mates al pollo, déjalo engordado. Ay, kikiriki, échale maíz. Ay, kikirika, échale cebada. Cuando esté gordito la que le vea. Ay, kikiriki, ay, kikirika, no mates al pollo, déjalo engordado. Ay, kikiriki, échale maíz. Ay, kikirika, échale cebada. Cuando esté gordito la que le vea. Ay, kikiriki, ay, kikirika, no mates al pollo. Cuando esté gordito la que le había dado. Ay, kikiriki, ay, kikirika, no mates al pollo, déjalo engordar. Ay, kikiriki, ay, kikirika, cuando esté gordito la que le... Las radios limitas vean 91.6 FM. Why, baby? Why, baby? Never forgive me. Why, baby? Ya estamos aquí de nuevo después de escuchar el villancico del Kikiriki, que nos ha traído el Mani, no el Manu, el Mani, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, empezamos ya con los villancicos. Se acerca la Navidad, a pesar de estar a 15 de junio, se acerca la Navidad. Ahí estamos, por eso digo, empezamos ya con los villancicos. Sí, a ver, realmente se acerca, solo quedan 6 meses. Hay mucha gente que el 25 de enero dice, ¡qué bien, solo 11 meses! Madre mía, con el Gigi D'Agostino que no para, ¿eh? Sí. Tiene una fiesta aquí él solo. En fin, noticia. Una serpiente de 2 cabezas engulle su primera comida. ¿Pero por una o por 2? ¡Ah! Una excepcional serpiente de leche hondureña albina que nació con 2 cabezas en una incubadora en Florida. En octubre pasado tomó su primera comida, una cría de ratón muerta y descongelada. La organización Sunshine Serpents informó que, como suele suceder en la mayor parte de los oficios, este raro ejemplar de serpiente albina de 2 cabezas comió por fin su primera comida después de haber cambiado por primera vez su piel. Se ha documentado que las serpientes de 2 cabezas viven hasta 20 años en cautiverio. Con 2 cerebros dando órdenes a un solo cuerpo, debe ser una existencia confusa. Esta culebra con seguridad no podría sobrevivir en estado silvestre. El científico ha puesto a la venta este ejemplar por un mínimo de $25,000 con el ánimo de que alguna institución lo compre y dedicar el dinero conseguido a financiar sus investigaciones. Sobre la alimentación de las serpientes, Parker explicó que muchas personas creen erróneamente que los ofidios solo se alimentan de otros animales vivos, pero el olor es el factor más importante. Si huele como comida, la serpiente intentará probablemente comérselo, esté vivo o no. Por lo que el alimento congelado es una buena alternativa a los ejemplares vivos. Muy bien. Voy a hacer una pregunta de esas complicadas. Dice que 2 cabezas coordinando un mismo cuerpo. Joan, tú que eres un hombre, ¿cómo lo llevas? Eso de tener 2 cerebros y un solo cuerpo. Tenemos 2 cabezas, ¿eh? Tenemos 2 cabezas, pero solo 1 cerebro. No, que la segunda cabeza a veces piensa como el primero. No. El problema es que la de arriba no piensa, entonces la gente dice que es la de abajo la que piensa. No, es cuando no pensamos actuamos así. Vale, bien. Vamos a por los chistes. Dale. Esto es un enano que va caminando por la calle y le pregunta a un hombre: ¿cómo llego al metro? Dice: a ver, ¿a mí qué me cuentas si todavía no medís ni 1,60 m? Dios, ¿en qué se parece un actor a un camión? En que el actor hace teatro y el camión te atropella. Bien. ¿Sabéis cuál es el colmo de un enano? ¿Cuál? Que cuando se haga la foto del carnet se le vean los pies. Ay. Toma ya. ¿En qué se parecen una boda y un divorcio? No, a saber. En que en la boda todo es arroz y en el divorcio todo es paella. ¡Ah! ¡Has en toda la boca, ¡Te la has devuelto! ¿Cuál es el colmo de un enano? ¿Otro? ¿Sí? No lo sé, pobre enano. Tirarse en un edificio y quedarse colgado en el andén. Después de medio siglo de matrimonio, él muere y al poco tiempo, después ella también va a parar al cielo. Y en el cielo ella encuentra al marido y corre hasta donde está él y le dice: querido, qué bueno encontrarte. Y él responde: no me vengas con tonterías. El trato fue hasta que la muerte nos separe. Llega un lepero a casa a altas horas de la mañana y encuentra a su mujer con otro. La mujer le pregunta: ¿qué son estas horas de venir? Y dice el tío: es que, ¿qué hace este tío en mi cama? Replica el hombre. Y dice: no me cambies de tema, ¿qué son estas horas de venir? ¡Qué cabrona! Entra un hombre al veterinario y pregunta: ¿tiene veneno para las ratas? Sí. Tenemos, ¿cuánto se va a llevar? No, voy a traerlo a los ratones para que coman aquí. Ah, bien. Esto es una misión espacial que mandan a un lepero. Pasan meses y meses. Y al cabo de unos meses, la NASA recibe un telegrama que pone 1120x1000x1000x2rip20x1000. Empiezan a estudiar, mandan a los mejores analistas de todo el mundo y no hay manera. Venga a estudiar, pasan meses y meses que venga a estudiarlo y la única solución que encuentran es llamar al hermano del lepero para que venga a la NASA a ver si, como lo conoce, pues a ver si sabe qué quiere decir. Ya llaman al lepero, va a la NASA, dice, oiga, sabemos que va a ser complicado porque esto es un mensaje muy, muy técnico, no sabemos si usted podrá adivinar lo que quiere decir, pero bueno, si nos puede echar una mano, el lepero coge, mira, 1120x1000x2rip20x. ¡Hombre, pero si está muy fácil! Esto es un mensaje que me ha enviado mi hermano en inglés. Dice su hermano en inglés, dice, sí, sí, one, one, vente por mí, por tus muertos, vente por mí. Solo ellos pueden saber, y encima es en inglés. Hombre. Madre mía, mother of God. En fin, típicas preguntas absurdas. Cuando te acabas de levantar y te vienen a preguntar, ¿qué? ¿Ya te has despertado? No, ando sonámbulo, no te jodas. Ah, bien. Que vaya preguntas tiene la gente. Pero es típica, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Ya te has despertado? No. ¿Qué te parece? Yo sigo en la cama. Tienes visiones. Noticia del diario del EPE pone: el peor accidente aéreo de la historia del EPE ha ocurrido esta mañana, cuando una avioneta Cessna de dos pasajeros se estrelló en el cementerio de la localidad. Las autoridades informan que el servicio lepero de rescate y salvamento ha recuperado 1.200 muertos hasta el momento, aunque se sospecha que la cifra seguirá incrementando durante las excavaciones que continuarán durante toda la noche. Son brutos, ¿eh? ¡No! Esto es un hombre que llega a Blockbuster y dice, oye, mira, quiero alquilar Batman Forever. Dice, no puede ser, señor, tiene que devolverla tomorrow. Otro de aquellos nuestros que dice, ¿por qué los tíos se ríen tres veces por cada chiste que se le cuenta? ¿Eh? Va, que es uno de esos reversibles, que ya lo sabes. Uno, cuando se los cuentan. Dos, cuando se les explica. Y tres, más tarde cuando lo pillan. ¡Hola, grillitos! ¡Qué bonitos! ¡Guapos! ¡Ay, qué humor que tienes hoy! ¡Hoy te has levantado! Sí, me he levantado. ¿Te has comido un payaso, no, hoy? En fin, amigos, amigas, vamos a por la segunda pausa. Pero antes... una noticia que dice así. Detenida una persona que inyectó cemento y pegamento en las nalgas de una mujer. ¿Y te ríes? Sí. La policía de Miami detuvo hoy a una persona que inyectó cemento, cola de contacto, aceite y otras sustancias en las nalgas de una mujer que pretendía someterse a una operación de cirugía estética para mejorar su figura. Joder. Según el informe policial sobre O'Neill Ron Morris, de 30 años... pesan los cargos de ejercer la medicina sin licencia y causar daños serios a otra persona. Se ha establecido una fianza de $7,500. El incidente se remonta a mayo de 2010, cuando la víctima pagó $700 para que se hiciera una operación de cirugía estética con el ánimo de aumentar el volumen de sus nalgas. Poco después cayó enferma con neumonía y sus caderas quedaron seriamente deformadas, entre otras secuelas. Y un poco de peso, ¿no? Creo yo. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Jedu takhle táboři, škodou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo? platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z Bážin, močálem se blíží, Jožin z Bážin, k vesnici se blíží, Jožin z Bážin, už si zuby brousí, Jožin z Bážin, kouše za jerdousí, na Jožina z Bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z Bážin, už je celý bílý, Jožin z Bážin, z močálu ven pílí. Jožin z Bážin, dostal se na kámen, Jožin z Bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho, dobré každé love, prodám já ho do zoo. Radios limitat vea nuranta uvun cisefa ema. En fin, hemos escuchado a Josin i Badzin con el tema Polski na Pisi. ¿Qué has dicho? No lo sé. Realmente no lo sé. Yo he leído, no sé lo que he dicho. Vale, muy bien. Es un tema importante. Sí, tenemos sí, por aquí, ya ha llegado Andrea. Hola, ¿qué tal? Hola, ya estoy aquí. Es que no sé dónde estás. ¿No? No. ¿No me ves? Te veo, pero no sé dónde estás. Pero el micrófono es una, 4300. Es una imagen que tengo así difuminada. ¿Sí? ¿No? No. Sí. ¿No? Ya ha llegado Andrea y ha aparcado su tractor aquí en la plaza. ¡Qué bien! ¡Qué bien, eh! ¡Qué rápido, eh! Es que últimamente... Eso de sí. Las pilas ya le va a funcionar, ya le funciona. Sí, sí, las recarga sí. En casa al de antes, ¿no? Exacto. Vigila que ahora para Reyes no trastoricen para los juguetes. Claro. ¡Ah! Cuidado con las pilas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ponles un candado, ¿eh? Aquí los catalanes somos muy guerrepas, ¿eh? Hay otros que son chorizos, hay otros que son chorizos que hasta meten en las lonchas en los sobres del PP. ¡Chorizas! En fin, vamos a por la noticia del momento que dice así. Un piloto atrapado en el baño, en pleno vuelo, desató el miedo a un complot terrorista. Lo que hace un apretón, ¿eh? Exacto. El piloto de un vuelo entre Carolina del Norte y Nueva York se quedó atrapado en el baño poco antes de aterrizar y los esfuerzos de uno de los pasajeros por ayudar terminaron desatando el temor a un complot terrorista, informó el diario The New York Post. Todo comenzó cuando el piloto del vuelo de Chautauqua Airlines, que cubría la noche del miércoles la ruta Asheville, Carolina del Norte, y Nueva York decidió ir al baño poco antes del aterrizaje. La puerta se atascó y el piloto atrapado comenzó a golpearla. Un pasajero de las primeras filas escuchó los ruidos y quiso ayudar, por lo que se dirigió a la cabina y comenzó a explicarle la situación al copiloto a través de la puerta cerrada. Pero el copiloto se asustó y en su conversación con la torre de control del aeropuerto neoyorquino de la guardia avisó: «El piloto ha desaparecido. Tengo a alguien con un fuerte acento extranjero tratando de acceder a la cabina ahora mismo y trato de lidiar con la situación». Luego precisó: «El capitán desapareció cuando fue a usar el baño. Me han dicho que está atrapado en el baño y alguien con un fuerte acento extranjero me está dando una contraseña para entrar a la cabina, pero no le voy a dejar». Los controladores decidieron entonces permitir que el avión hiciera un aterrizaje de emergencia, pero en ese mismo momento el piloto consiguió salir del baño y apareció de nuevo en la cabina. ¡Tela! Vaya avión más animado, ¿no? Si más no, divertido. ¡Qué viajecito! Sí, sí, viajecito del terror. Ya no hace falta ir al Tibidabo, coges un vuelo a Nueva York y ya está. Pues ya sabes. Te sientan en las primeras filas. Un poco más caro, pero... Diferente, diferente. Fue difícil. Andrea, ahora que estás aquí, ya puedes explicar otro chiste más de aquellos a favor nuestro. Toma. Llevo ya unos cuantos. Gracias por esperarme, Nuria. Manuel, saca los chorizos gallegos, va. Vamos a empezar a repartir. Andrea, ¿sabes cómo se mantiene un hombre callado? ¿Cómo? Preguntándole en qué está pensando. Esto es un hombre que entra en una panadería y pide: me da una barra de pan y si tiene huevos, una docena. Sí, el nivel. Y un chorizo. Una loncha de chorizo para el pan y los huevos. Para el pan, claro. Sí, sí, sí, sí. Para la docena de barras. En fin, una viejecita moribunda estaba heredando sus cosas a su nieta y le dice: hijita, te dejo un rancho que tengo, con 3 casas, 6 tractores, un granero, un gallinero, 20 vacas, 10 caballos, 10 ovejas, 10 chivos y 10 coches. La nieta sorprendida le dice: increíble, abuelita. ¿Y dónde tienes ese rancho? No lo sabía. Y la abuelita dice: en el Facebook. ¡Qué bajo que ha caído la mujer! Buena, está la última, ¿eh? La yaya. Buena, La abuela sí, está puesta. Está la última. Por cierto, no manden más invitaciones al Farmville de las narices. No, que las tendrá la abuela para ir. Tiene la abuela, sí. Andrea, ¿sabes qué es lo más cercano a un hombre inteligente? ¿Qué? ¿Hay algo? Sí, una lesbiana. Esto es un señor que está en una ferretería y pregunta al vendedor: perdone, ¿tiene serruchos? No, lo siento, no tengo. ¿Y sierras? Pues a las 9 o así. Esto, van dos borrachos por la calle y se encuentran un billete de 50 euros por la calle. Comienzan a pelear por él y tras unos golpes uno dice: mira, hagamos una cosa. Podríamos gastar 40 euros en ron y 10 en pan. Y dice el otro: ¿y para qué queremos tanto pan? Este es un sádico, un masoquista, un asesino, un necrófilo y un zofílico, un pirómano que están sentados en un banco en un parque. En esas que están aburridos y dice el zofílico, ¿por qué no vamos a follarnos a un gato? En esas que el sádico dice: vale, vamos a follarnos al gato y a torturarlo. Dice el asesino: no, vamos a follarnos al gato, a torturarlo y a matarlo. El necrófilo dice: no, vamos a follarnos al gato, vamos a torturarlo, matarlo y luego violarlo. Esas que dice el pirómano: vale, vamos a follar al gato, torturarlo, matarlo, violarlo otra vez y después le metemos fuego. En esas que dice el sádico: miau. Qué duro, ¿eh? Sí. Qué duro. Eso que estamos en horario protegido, ¿eh? Sí. Gatitos. Pues esto es un señor que muy feo, que va con un loro en el hombro y entra a un bar. Y en eso que el camarero pregunta: ¿habla el animal? Y yo qué sé, contesta el loro. Un Un hombre en un bar pide una cerveza. El camarero pone, le pone el posavasos, el vaso y la cerveza. Al rato vuelve a pedir otra cerveza. Se la sirve igual, con otro posavasos. Y más tarde pide la tercera cerveza y dice: camarero, otra cerveza, pero por favor, esta vez sin galletita, que están un poco rancias. Esto es uno que va al psiquiatra y dice: doctor, doctor, en ocasiones veo muertos. Dice el psiquiatra: ah, muy bien. Y cuando le pasó exactamente, dice: todos los días. Dice: ah, muy bien. El psiquiatra, ya un poco molesto, dice: ¿y qué hace usted? Yo me quito los guantes. Entonces el psiquiatra, ya mosqueado, dice: vale. ¿Es usted forense, no? Dice: no, soy cirujano. Uy. Ya no me opero. Este es un señor tan feo, tan feo, tan feo, que un día chupó un limón y el limón hizo gestos. ¡Hola! Estaba un borracho bebiendo cuando en eso que llega un amigo con una botella de tequila, la pone en la mesa y le dice al otro: ¿nos la mamamos? Entonces el otro le contesta señalando: ¿y la botella qué es? ¿Para darnos valor o qué? Esto es un hombre que va al museo de aviación, se mete en la avioneta, empieza a tocar, a tocar, a tocar, tanto que empieza a volar. Despega, sale a la calle, va volando, volando, y llama: ¡torre de control! ¡Torre de control! ¡No sé pilotar! El tío de la torre de control: de acuerdo, pero toquen los botones que usted más o menos sepa que tiene que tocar. ¡Que no sé volar! ¡Que no sé volar! De acuerdo, pues despídase de su madre. ¡No, despídase usted, que voy directamente hacia la torre! ¡Qué loco! ¿Sabéis qué tienen las ancianas entre las tetas? El ombligo. Duro, ¿eh? Duro. ¿Sas? Caído. Esto es un hombre que entra en un bar y se sienta. En ese momento ve que llega un negro y se lleva a un tipo que estaba dormido a causa de la embriaguez. Intrigado, el recién llegado le pregunta al camarero: oye, ¿por qué ese negro se ha llevado a ese hombre? Dice: mira, ese negro se lleva a todos los que se quedan dormidos y se los tira. Dice: uff, menos mal que me avisas. No me dejes que me quede dormido. Confiado, el fulano comienza a beber uno detrás de otro hasta que se da cuenta de que está cabeceando y decide pararle. De pronto, cuando despierta, ve que se encuentra sobre los hombros del negro. Asustado, comienza a gritar: ¡no, no, no, negro de mierda, a mí no me llevas! Dice: cállate, estúpido, que no te llevo, te traigo. ¡Qué dolor! Hasta que no se despierte del todo. No. Esto es una estudiante de farmacia que va a hacer las prácticas a una farmacia y le dice el dueño: tú tranquilo, no tengas ningún miedo. Tú atiendes al primer cliente, yo estaré en la rebotica. Si hay algún problema, me preguntas. Muy bien. Entra un viejecito. quiero un jarabe para la tos, por favor. No, estos no, grillos, ¿eh? El chico va, coge la primera botella que encuentra, se la vende y dice: 13,50. El viejecito: muy caro, ¿no? Y le paga y se va. Dice: muy bien, el cliente, el de la rebotica sale y dice: ¿qué? ¿Qué le has vendido? Dice: Laxamuch. Dice: pero si este hombre tenía tos. Anda, insensato, corre, sal a buscarlo y dile que no se tome nada. Vale, vale, va corriendo, va corriendo. En esas que se encuentra el viejecito agarrado a un árbol, dice: buen señor, no se tome lo que le he dado, que me he equivocado. Dice: ya me he dado cuenta, por eso no toso. Esto es lo que ponía en el letrero de un bar: si bebe usted para olvidar, por favor, pague por adelantado. Claro. Bien, llegamos a la última pausa del programa, pero antes, como siempre, una noticia. Y es que una aerolínea insta a los pasajeros a pagar el combustible para seguir el vuelo. Toma ya, va de aviones a pasar hoy, platito. Sí, sí, o si no. Los pasajeros de un vuelo entre la ciudad india de Amritsar y Birmingham, centro de Inglaterra, han denunciado que fueron instados a recaudar unas 20.000 libras, o sea, unos 23.500 euros, si querían que el avión tuviera combustible suficiente para continuar el vuelo durante una parada técnica en el aeropuerto de Viena. 280 pasajeros fueron retenidos durante más de 6 horas en la pista de Viena, donde el avión contratado por la compañía Contel Air, registrada en Austria, se había detenido para llenar los depósitos para poder seguir el viaje hasta el Reino Unido. Los pasajeros, según denunciaron a la prensa británica, fueron amenazados con ser desembarcados si no pagaban esta suma. Los pilotos explicaron que por culpa de esta cantidad no podían continuar el vuelo y les dieron recibos como justificantes del pago de 130 libras que se exigían por persona, sin contar los niños. El director de operaciones, Konrad Bufinder, explicó que el problema era el retraso en el pago de un tour operador que había vendido los billetes a los pasajeros, SkyJet. El avión y el equipaje estaban subcontratados a la empresa española Minerwise. Los pasajeros llegaron a su destino 2 días más tarde, porque su primer vuelo de regreso ya había sido cancelado. Ojo, ¿eh? La compañía que contratas. Encima de cornudo paleado. Sí, sí, ojo al dato, ¿eh? Tela. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Vamos a la... en las radios Trinitat Vella 91.6 FM. Hemos escuchado a los Pitufos Maquineros. ¡Bien! Con este tema versionado el Slave to the Music. Nos vamos a la disco. Sí, claro, sí, sí. Claro, es la traducción directa. Slave to the Music es nos vamos a la disco. En fin, vaya épocas con estas grandes músicas, estos pitufines. Sí, señor, qué modernos que son. Ole, ole. Que son los pitufines. Fin, la última noticia de hoy dice así. Benetton vuelve a lanzar una campaña políticamente incorrecta. Como siempre. Otra vez. Ahora que ha hecho, a ver. El grupo italiano Benetton ha vuelto a afrontar una campaña publicitaria con el objetivo de causar polémica en esta ocasión y con la excusa de la defensa de la paz mediante lo políticamente incorrecto, la firma de moda utiliza para ello a protagonistas de la política internacional. La idea es la lucha contra el odio mediante besos inesperados y casi imposibles realizados con montajes fotográficos. El beso del Papa Benedicto XVI al imán sunita de la Universidad Egipcia Al-Zahar, Ahmed El-Tayef. También el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La lista es amplia y a la vista en una página web de Benetton. La reacción del Vaticano no se ha hecho esperar y la firma ha denunciado que retirará el fotomontaje del Papa. Pero los otros no. No, no, no. ¿Por qué el Papa no, solo? Porque son incluso los que se han quejado. Claro, claro. Ahí está, ahí está. Tela. Marinera. Pues nada, voy a explicar un chiste un poco larguito. Aviso, aviso. ¿Ya? Por los grillos directamente, hijo. No, que me despiertan. Pues nada, esto es un chico en su primer día de trabajo en una droguería. Lo recibe un compañero veterano y dice: mira, chaval, tú lo que tienes que ir es con decisión, sin ningún problema, y siempre intentar vender el producto de la casa, que en este caso es el Cristasol. Muy bien. Vale, vale, el chaval todo compungido dice: vale, vale. Dice: las dos primeras clientes te las voy a enseñar yo, para que así la tercera vaya esto. Perfecto. El vendedor experimentado coge, va y dice la primera señora: buenos días, señora, ¿qué desea? Dice la señora: un bote de pronto. Dice: muy buena elección, señora, un bote de pronto. Perfecto para los muebles. Relucirán espectaculares. Serán perfectos, pero ¿sabe qué? Será una lástima que no lo pueda ver la gente de la calle, porque con los cristales sucios. ¿Sabe qué? Le ofrezco un bote de Cristasol y verá que le irán la mar de bien. La señora ha convencido: ah, pues sí, es verdad, verdad. Lo necesito, me lo llevo, me lo llevo. Y la mujer se va tan contenta con el bote de pronto y el bote de Cristasol. Al cabo de un rato vuelve otra señora: buenas tardes, señora, ¿qué necesita? Necesito un bote de Don Limpio. Ese suelo tan brillante, tan reluciente. Buena elección, señora, pero será una lástima, porque se quedarán tristes y no entrará la luz del sol por los cristales un poco sucios. ¿Sabe qué? Le recomiendo un bote de Cristasol. El hombre, la mujer: sí, sí, me parece que es cierto. Vale, vale, vale. Y tan contenta se va con el bote de Cristasol y el bote de Don Limpio. Pasa el rato, dice: chaval, ahora te toca a ti. Llega una mujer y dice: buenas tardes, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Dice la mujer: quiero un bote de Tampax, una caja de Tampax. Dice: ah, muy buena elección. Uf, tela, ahora que cómo lo enchufo yo Cristasol. Bueno, se queda pensativo y dice: ah, aquí lo tiene, señora, una caja de Tampax. Y ¿sabe qué? Muy buena elección. Y además le ofrezco una cosa, le ofrezco el bote de Cristasol, porque ya que usted no va a poder hacer durante una semana nada de sexo, al menos se distrae limpiando los cristales. ¡Toma ya! ¡Holo! ¡Zas! Vaya, vaya, ¿eh? ¿Sabéis quién dijo siempre quise ser el primero? El segundo. Juan Pablo II. Ah, bien. Estaba Jaimito en la escuela y la maestra le pregunta: Jaimito, ¿cuánto es 4 más 4? Dice: no sé, debe ser 9, ¿no? Y dice: Jaimito, mal. Ahora estarás castigado 9 días fuera del colegio. Dice: a ver, Fernandito, ¿cuánto es 10 más 15? Hay 10, sí, 10 más 15. 25, señorita. La maestra: muy bien, Fernandito. Por haber contestado bien, tienes 25 días de vacaciones. Qué el bien. Tema es echarlos de la clase, o castigados. De pronto la maestra nota que Jaimito se ríe sin parar y pregunta: ¿por qué te ríes tanto, Jaimito? Dice: nada, es que Fernandito es tonto, maestra. Dice: ¿por qué? Si él contestó correctamente. Dice: hombre, claro, si hubiese contestado 365, se habría ganado un año de vacaciones por estar castigado. Esto es una pareja que está recién casada, bueno, recién casada, que lleva unos años casados, mejor dicho, y va al zoológico de paseo. En esas que pasan por delante de la jaula de los monos, y la mujer, que es muy lista, dice: ¿sabes, cariño? Los monos reaccionan igual que los hombres. Y ya verás, ya verás. En esas que no pasa nadie, y la mujer se saca un pecho y se lo enseña al mono. El mono, todo histérico, se acerca a la jaula. Dice: ¿ves, cariño? Los monos reaccionan igual que los hombres. Dice el hombre: ¿ah, sí? Pues hace una prueba. Señale el otro pecho. ¿Vale? Mira a los dos lados, ve a la mujer que no viene nadie. Se desabrocha la camisa, le enseña los dos pechos y el mono histérico. El mono hecho polvo ya delante de la jaula, sacando la mano, intentando pillar. Y dice el hombre: te tengo que dar la razón, pero todavía no me acaba de quedar claro. ¿Por qué no le enseñas el culo, cariño? Dice la mujer: bueno, es un poco exagerado, pero bueno, te lo voy a demostrar, que los monos son iguales que los hombres. Se gira la mujer, se levanta la falda, se baja las bragas, le enseña el culo. En esas que el mono ya no se puede frenar, coge a la mujer, se engancha e intenta violarla. Dice: cariño, cariño, ayúdame, quítame el mono de encima. Dice: no, como somos iguales, ahora tú solita le tienes que decir: cariño, me duele la cabeza, cariño, no puedo, cariño, ahora no estoy cansada. Toma ya. Esto es un partido de fútbol en el que jugaban los leones contra el resto de la selva. En la primera parte ganan los leones 12-0. En la segunda parte sale el 100 pies y mete 100 goles. Al terminar el partido se acerca un león y le dice al 100 pies: oye, ¿cómo es que no has salido en la primera parte? Y le dice el 100 pies: hombre, porque me estaba atando las botas. Bien. Madre mía. Me ha gustado. Amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. El tiempo nos atrapa. Vale. Pues de 100 goles. Que son muchos. Muy bueno, muy bueno. Amigos, amigas, hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Nuria. Gracias a ti, Juan. Gracias, Andrea. Gracias a ti. También tenemos a Manuel por aquí. Y hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Las radios limitadas vean 90.6 FM.